por la 106.9 FM ZT, la radio. Así damos inicio al programa radial Las Voces del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir. En cabina escolar, transmitiendo en vivo, hoy tendremos varias secciones, como salud al natural, flash cultural, deportes y más. Pasamos a una pausa musical. Escuchamos la canción Ozuna titulada Llegó la Navidad, canción que busca en su letra recoger la esencia del espíritu luchador de un pueblo que se levanta ante la adversidad y se une en familia durante la Navidad para celebrar las tradiciones y enaltecer su cultura. Hoy les presentamos un programa especial sobre la Navidad en Venezuela. Hoy les llevaremos un viaje lleno de alegría, música y costumbres que hacen de esta época del año algo verdaderamente mágico. La época de Navidad es un tiempo especial cuando la familia y amigos se reúnen para divertirse y crear memorias que duran para toda la vida. Hay muchas tradiciones navideñas que se han desarrollado durante años. En Venezuela, igual que en la mayoría de los países que la celebran, la Navidad es motivo de encuentros familiares, brindis por la paz y la prosperidad. Interpretación de música especial, aguinaldos y gaitas en nuestro país y preparación de elaborados manjares y bebidas. El clima se suaviza, el cielo es más transparente y diferente, especies tienen su momento de floración. Una de las flores más populares tienen hermosas y grandes flores rojas o blancas. Es la que se utiliza para decorar en estas fiestas. Su nombre es Poinsettia y popularmente se le conoce con el nombre de Navidad. Existen diferentes expresiones culturales, gastronómicas, musicales y tradicionales que identifican la celebración de la Navidad en Venezuela. Estas celebraciones tienen una gran fuerza, pues encierran innumerables reuniones colectivas que hacen que las fechas decembrinas sean muy especiales. Entre estas manifestaciones que suelen expresarse, la Navidad y en algunos casos extenderse hasta febrero, encontramos los aguinaldos, el pesebre, las gaitas, las misas de aguinaldos, la misa navideña, las parrandas, las paranduras del niño, las patinatas, las danzas de los pastores o el velorio del niño Jesús, el día de los santos inocentes, el día de los locos y locaínas, la llegada de los Reyes Magos, el Año Nuevo y el Año Viejo, entre otras. Todas estas celebraciones llenan de calor humano todas las fiestas navideñas, que si algo tienen característico es ser un periodo donde la reunión familiar, la solidaridad y los valores humanos se apoderan de nuestras almas. Entonces Venezuela se hace aún más cálido y da paso a la entrega de un periodo que se cierra para recibir otro nuevo, lleno de esperanzas y nuevos sueños por realizar. Estás escuchando Cabina Escolar por la 106.9 FM, ZT La Radio. Ahora pasamos a nuestra sección de Salud al Natural. Salud al Natural. Un soplo de bienestar directo de la Pachamama. El año 2025 trae nuevos retos para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y entornos cercanos. Es importante estar preparados y tomar medidas para proteger nuestra salud y la de los demás. Hoy te presentamos 5 consejos que te ayudarán. Mantener una alimentación saludable. Con el aumento de la disponibilidad de alimentos procesados y la creciente presencia de restaurantes y comidas rápidas, pueden ser difícil mantener una alimentación saludable. Un reto para 2025 es encontrar maneras de incluir más frutas, verduras y proteínas de alta calidad en nuestras dietas. Así como también el ejercicio regular. Muchas personas tienen dificultades para encontrar tiempo para hacer ejercicio con regularidad. Otro reto es hallar la manera de incorporar actividades físicas en nuestra rutina diaria, ya sea a través de caminar, correr o ir al gimnasio. También debemos reducir el estrés. El estrés puede tener un impacto negativo en nuestra salud física y mental. Por lo que hay que descubrir maneras de reducir el estrés en nuestras vidas, como a través de la meditación, el yoga o la ayuda terapéutica. Entre otros sería mantener relaciones saludables. Las relaciones saludables son importantes para nuestro bienestar general. Así, otro reto es trabajar en fortalecer nuestras relaciones con amigos y familiares y encontrar maneras de comunicarnos de manera afectiva y respetuosa. Respetar el medio ambiente, reducir el consumo de energía y recursos naturales, reciclar y elegir productos sostenibles. Esto debe ser un reto constante en nuestro día a día. Muchos y varios, al seguir estos consejos y hablar con nuestro médico sobre cualquier preocupación de salud, podemos ayudar a prevenir o controlar multitudes de enfermedades. Y recuerden, comienzan en 2025, cuidado de ti y de los tuyos. Estamos en sintonía en Cabina Escolar, sintonizada Aprende por la 106.9 FM, ZT La Radio. Vamos a una pequeña pausa musical. 2025 trae nuevos retos para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y entornos cercanos. Es importante estar preparados y tomar medidas para proteger nuestra salud y la de los demás. Hoy te presentamos 5 consejos que te ayudarán. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos 0424-725-9580, repito 0424-725-9580 y en cabina 0276-356-8049, repito 0276-356-8049. Y ahora les presentamos nuestra sesión de deportes y más. Deportes. Es deportes y más. Deportes más espectáculos. Marcadores. Biografías. Eventos. Simplemente deportes y más. Bienvenido a diciembre. Con la llegada del último mes del año, se inicia la cuenta atrás para la Navidad. Una época llena de alegría, regalos, comida y mucho deporte. Si tú también eres un apasionado de los deportes, sean del tipo que sean, y te gustaría vivir en estas Navidades de esta forma diferente, atentos a este artículo. Aquí te hemos hecho una selección de los deportes más navideños que existen y te animamos a practicarlos, al menos uno, durante estas Navidades. ¿Aceptas el reto? Hay deportes que por sus características solo podemos practicarlo durante el invierno, y eso lo hace aún más especial. Y si queremos ir un poco más allá, hay deportes que adquieren su gran protagonismo durante la Navidad. Y es que parece que esta época del año nos invita a practicarlos en familia. ¿Quieres saber cuáles son? Patinaje sobre hielo. Sí, seguro que estás pensando que pistas de hielo hay muchas partes y que podemos practicarlo en cualquier momento del año. Sin embargo, el patinaje sobre hielo al aire libre es mucho más divertido y emocionante. Tan solo tendrás que tomar ropa deportiva y unos buenos guantes para que el frío no pueda contigo. Te animamos a vivir esa experiencia. Seguro que te encanta y si tiene niños, llévalo contigo y ya verá cómo disfrutan y recuerdan siempre de ese momento bonito juntos. ¿Te imaginas poder llegar a quemar más de 700 calorías en una hora mientras te diviertes con el esquí? Puedes. Este deporte con el que puedes llegar a perder más de 2 kilos y medio por semana te ayudará a tonificar el abdomen y tus piernas. Todo lo que buscamos. Y es que al practicar este ejercicio a temperaturas muy bajas, tu temperatura corporal aumenta y esto te permite adelgazar más rápido. Eso sí, deberás ir con la mejor ropa de esquí, unas botas de esquí cómodas y los esquí y a bastones adecuados. Además, te damos un truco. Cuando más inclinada sea la pendiente, más peso estarás perdiendo. ¡Dale duro a esa pista de esquí! El apismo. Este deporte, también conocido como montañismo, no es fácil, implica esfuerzo, superación y autocontrol en el camino. Conforme vayas ascendiendo por la montaña, mayor resistencia tendrás que presentar a medida que vayas superando los obstáculos del camino. Eso sí, con él aprenderás a conseguir superarte a ti mismo, mientras controlas tu peso y mejoras varios aspectos físicos como la resistencia cardíaca y pulmonar o el flujo sanguíneo muy completo. El trineo. Hay algo más divertido que tirarse en el trineo en familia. Y es que ir a la nieve con los pequeños y jugar con el trineo es uno de nuestros momentos favoritos del invierno. Sí, seguramente acabes cansadísimo después de arrastrar a los pequeños con el trineo, pero ¿sabes cuántas calorías quemas por hora? Pues aunque se te pase volando, gastas más de 400 calorías por hora, nada mal, ¿no? Estás en sintonía por Cabina Escolar. Sintoniza y aprende por la 106.9 FM, ZT, la radio. Vamos con un tema musical. El tema. La Navidad y el fin de año son épocas muy especiales para los venezolanos, que celebran con alegría, fe y esperanza. Por eso te contaremos algunas de las tradiciones más populares y curiosas que se viven en el país durante estas fiestas, desde la gastronomía, la música, los rituales y las costumbres familiares. Te invitamos a conocer un poco más sobre la cultura venezolana y cómo se preparan para recibir el nuevo año. La costumbre consiste en adornar las casas con diferentes elementos alusivos al nacimiento de Jesús. Entre estos elementos se encuentra el pesebre y el árbol de Navidad, que representa la escena del nacimiento y la vida de Jesús, respectivamente. El pesebre es una maqueta que recrea el lugar donde nació Jesús, con figuras de María, José, el niño, los animales, los pastores y los reyes magos. También el árbol de Navidad es una planta artificial o natural que se decora con luces, bolas, estrella y otros adornos. Ambos elementos se colocan en un lugar visible de la casa y se suelen acompañar de otros adornos, como guirnaldas, velas, coronas y flores. La tradición de colocar en la casa con el pesebre el árbol y el árbol de Navidad tiene su significado religioso y familiar, ya que se hace para recordar el nacimiento de Jesucristo. Las parrandas, gaitas y aguinaldos. Estas son formas de celebrar el nacimiento de Jesús con música, baile y alegrías. Las parrandas son grupos de amigos o familiares que se reúnen para cantar villancicos y tocar instrumentos típicos como el cuatro, las maracas y el furro. Las parrandas suelen sorprender a los vecinos en la noche, tocando en sus puertas y entrando a sus casas para compartir un rato de fiesta. Los dueños de la casa les ofrecen comida y bebidas y luego se unen a la parranda para seguir visitando a otras casas. Pasamos a una pausa musical. Mi nuevo presente para el 90, la tarjeta de Navidad. Mi tarjeta, juégala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el árbol, guarda mi tarjeta. No te sorprendas si te llega mi tarjeta, es el regalo más sincero en Navidad. Ella es la muestra del cariño que te he dado. Venga mi hermano, dele un abrazo de paz. Pégala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. A María José, pasó la pesebre, regalos a los reyes magos, al niño de San Nicolás. Toma mi tarjeta de la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala. Mi regreso en cabina escolar. Acabamos de escuchar la tarjeta de Navidad de Rincón Morales. Las gaitas son canciones navideñas que tienen su origen en el estado Zulia. Se cantan con instrumentos como el tambor, la charrasca y el furruco. Estas se escuchan por todas partes durante la época decembrina y desde inicios de noviembre. También se entiende por aguinaldos a las canciones que se cantan para pedir o agradecer esos regalos. Suelen tener un ritmo alegre, contagioso y se acompaña con instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. Por otro lado, tenemos el encendido de luces y fuegos artificiales. Se realiza en diferentes ciudades del país durante el mes de diciembre. Estas actividades consisten en iluminar con miles de bombillos de colores las calles, plazas, parques y edificios emblemáticos, creando un ambiente festivo y alegre. Es un evento que suele ir acompañado de música, juegos artificiales y espectáculos culturales. Miles de personas salen a las calles y plazas para disfrutar del espectáculo de luces y colores que iluminan el cielo nocturno. Misa del Gallo se celebra la noche del 24 de diciembre en las iglesias católicas. Conmemora el nacimiento de Jesús y reúne a los fieles para celebrar la fe y la esperanza en Venezuela. La Misa del Gallo suele ir acompañada de villancicos, pesebre viviente, fuegos artificiales y tambores. La cena navideña se trata de un momento de reunión y celebración donde se comparten platos típicos como la hallaca, el pan de jamón, el pernil y la ensalada de gallina. Es el 24 de diciembre después de la Misa del Gallo y se extiende hasta la madrugada del 25 cuando se abren los regalos. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos para que dejen sus mensajes al 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580 y en cabina 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. A continuación, una pausa musical. Con Estamos de regreso en cabina escolar. Sintoniza Aprende por la 106.9 FM, ZT, la radio. Ahora te presentamos nuestra sección de Curiosando por el Mundo. Bienvenido a su vuelo cabina escolar. Abroche su cinturón y prepare sus sentidos a un viaje por las curiosidades del mundo. Aquí te traemos algunos datos curiosos de la Navidad, como quién popularizó la Navidad. La fecha solo se vinculó con el nacimiento de Cristo, alrededor del año 221, siendo difundida por Sextus, un viajero e historiador cristiano, en finales del siglo II y principios del III. Este hecho hizo que el día se volviera universalmente popular en los siglos siguientes. ¿Qué es lo más interesante de la Navidad? La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros. El final de un año, tiempo de reglas, de regalos, festejos, reuniones familiares, una emotiva fiesta religiosa. ¿Por qué se llama Navidad? El término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. ¿Qué simboliza el mes de diciembre? Conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Se celebra el 25 de diciembre en las iglesias católicas. El mes de diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido el décimo mes del calendario romano. ¿Cuál es el mensaje principal de la Navidad? Es una forma abreviada de la misa de Cristo. La Navidad es un momento de reflexión espiritual sobre los fundamentos importantes de la fe cristiana. También es una celebración, es cuando los cristianos celebran el amor de Dios por el mundo a través del nacimiento del niño Jesús. ¿Qué es lo más típico de la Navidad? Las tradiciones navideñas varían de un país a otro. Algunos de los elementos comunes a varios países son el árbol de Navidad, las coronas de Adviento, los calcetines colgando en la chimenea, los bastones de caramelo y los belenes que representan el nacimiento de Jesús. Estás escuchando, estás en sintonía por cabina escolar. Sintoniza Aprende por la 106.9 FM, ZT en la radio. Ahora te presentamos la sección de Flash Cultural. Música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. En esta sesión te hablaremos del Sistema Nacional de Orquesta Núcleo Tariba. Atiende aproximadamente 500 niños, niñas y adolescentes en su sede y con el programa Simón Bolívar. Atiende alrededor de 7.000 estudiantes en los diferentes módulos. Logrando la representación de sus integrantes a nivel estatal, nacional e internacional en las orquestas regionales, Orquesta Infantil Nacional de Venezuela y Orquesta Juvenil Nacional 2017. Podemos acotar que los jóvenes formados en el núcleo Tariba han representado con músicas importantes escenarios y teatros nacionales, como el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Austria, llegado a representar internacionalmente el tricolor patrio, en este prestigioso festival de Salzburgo, en Austria. La idea fundamental en el núcleo Tariba es seguir formando niños, niñas y jóvenes para una Venezuela grande y provechosa. El Sistema Nacional de Orquesta Núcleo Tariba se encuentra ubicado en el San Sebastiano en Tariba, carrera 8, entre calle 5 y 6. También se conoce como el Programa Simón Bolívar. El Programa Simón Bolívar ha demostrado ser un modelo exitoso de transformación social a través de la música. El programa se basa en una red de núcleos musicales ubicados en el país. En estos núcleos, los niños y jóvenes reciben clases de instrumento, teoría musical y formación en conjunto. A medida que avanzan, pueden formar parte de orquestas, coros y emblemas de diferentes niveles, culminando en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, una de las orquestas juveniles más prestigiosas del mundo. Aquí tenemos el ejemplo de la formadora integral académica musical FIAM, María Angélica Méndez, quien se encarga de formar a los niños, niñas de nuestra institución en lo relacionado a música. Muchas felicidades, profesora María, por el excelente trabajo que realiza en nuestra institución. Aquí te dejamos con un pupurre de este hermoso trabajo. Continuando con el tema de la Navidad, la paradura del niño es especialmente popular en los estados andinos. Consiste en poner de pie al niño Jesús en el pesebre el 2 de febrero, día de la Candelaria, para simbolizar su crecimiento en su presentación en el templo. La ceremonia se realiza con cantos, rezos, bailes típicos y se invita a los padrinos del niño a participar. Luego se lleva al niño a visitar las casas de los vecinos, donde se les ofrece comida y regalos. También el intercambio de regalos, conocido como amigo secreto, santa secreto, amigo invisible o angelito. Consiste en que cada persona le entrega algo a la otra persona que le haya tocado por sorteo, sin que esa lo sepa. El día de la entrega se hace una fiesta donde todos los participantes llevan sus regalos envueltos y los ponen debajo de un árbol o encima de una mesa. Luego se van nombrando uno a uno y cada quien recibe su regalo con sorpresa y alegría. Es una forma de compartir y expresar cariño entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Willy, por otro lado, tenemos la llegada de los Reyes Magos. Se celebra el 6 de enero. Los niños escriben cartas a los Reyes pidiendo sus regalos y los dejan en sus zapatos. La noche anterior al siguiente día se levantan temprano para encontrar sus obsequios junto al pesebre o el árbol de Navidad. También se acostumbra a comer la rosca de Reyes, un pan dulce con frutas confitadas. Keiner, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las tradiciones de fin de año? En cuanto a las tradiciones del fin de año, tenemos la limpieza para dar la bienvenida al año nuevo. Es tradicional realizar una exhaustiva limpieza del hogar, deshaciendo de todo aquello que ya no tenga utilidad. Dinero en los bolsillos, según la creencia popular. Para asegurar la presencia constante de dinero, es recomendable recibir el año nuevo con algún monto en la mano derecha o en el bolsillo correspondiente. También correr con maletas en busca de aventuras y viajes es costumbre. Esta costumbre consiste en tomar una maleta considerable después de brindar por el nuevo año y dar una vuelta a la manzana por la vivienda. ¿Qué te han parecido esas tradiciones para el año nuevo y Nochevieja en Venezuela? Esperamos que te hayan gustado. Bien, queridos oyentes, llegamos al final del programa radial. Las voces del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir por Cabina Escolar. Sintoniza Aprende por la 106.9 FM, ZT La Radio. En el control master, Coronel Juan Pernía. Coordinación, Cabina Escolar, el profesor Yender Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrante del programa Las Voces del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir, junto a la profesora Betty Carolina Jaime Sánchez, docente de Recursos para el Aprendizaje. En los micrófonos, los estudiantes Willy Gómez, Keiner, Carrillo y quien les habla, su servidora y amiga Angeli Vega. Muchas gracias por sintonizarnos, agradeciendo a nuestros oyentes por escucharnos hoy. Les deseamos que tengan una feliz Navidad, que la magia de Dios ilumine tu vida y llene tu corazón de amor y felicidad. Síguenos y conéctate en nuestras redes sociales. Mantente informado e interactúa y sé parte de nuestra escuela. En Facebook, Graciliano Colmenares. Instagram, e.b.gracilianocolmenares. En Twitter, @gracilianocolmenares1963. Blog, e.b.gracilianocolmenares.blogspot.com. YouTube, e.b.gracilianocolmenares. ¡Síguenos y sé parte de nosotros! Hemos llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana por ZT Táchira 106.9 FM. Mucha paz, vengan acá.